estás en sintonía con Radio María de la Altagracia. Una sola radio, una sola misión. Somos parte de la familia mundial de Radio María. Sí, buenas noches, sean bienvenidos todos una vez más a su programa Como Arcilla en Sus Manos, el mejor programa en la mejor emisora. ¿Cómo? Claro, ¿qué tú te crees? ¿Qué tú te crees? Estamos hoy acá, casa llena, de verdad, y tenemos unos invitados súper especiales. Súper hermoso aquí, un aplauso, señores. Para compartir con nosotros un tema tan interesante como el noviazgo. No, ¿qué espero, tú le dices a eso, Leo? Espero que todos los jóvenes estén atentos porque las pautas y las instrucciones que se van a dar esta noche van a ser cruciales para sus relaciones. Así amén. Que, amén. Podemos. También se pueden inspirar desde ahora los que no tienen novia y buscando su novia, los que no tienen novio ir buscando sus novios. Y el que la tenga, que la busque para que la tenga al lado, para escuchar, ¿no? Para que juntos, sí, vayan escuchando. Queremos que desde ahora se pongan en contacto con nosotros. Vamos a dar los números de teléfono, el internet, la dirección y todo esto para que estén atentos a lo que se va a hacer esta noche. El número de teléfono 809-412-1674. 809-412-2185. Y 809-412-1133. También nos pueden sintonizar en www.radiomariadominicana.org. Y recordarle, Omar, el Twitter, el Facebook, Twitter. Recuérdale todo eso, recuérdale. Bueno, en Facebook nos pueden estar localizando en Como Arcilla en Sus Manos y en Twitter en Como Arcilla guión en Sus Manos. Sí. No, no, al revés. Perdón, Dios mío. Este Twitter, entre en el blog. www. Increíble, yo estoy en el Twitter ahora mismo y no me sé la. Ay, Dios mío. C-A-E-M-S. Por Dios. Ahí no pueden estar en contacto con nosotros. Estamos todavía haciendo las diligencias para ver si nos pueden tener en la Twitcam. ¿Qué ustedes creen? Bueno, pues de inmediato nos vamos a nuestra primera pausa musical wow. Y en un momento estamos con ustedes. La pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. moldéame como tú. Señores, ya no es hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos una más. Una ¿qué más. Tal eso, eh? Mejor todavía. Entonces, como le había dicho Omar ahorita, que aquí eso está hermoso, súper hermoso. Tenemos, aparte de la hermosura de las damas que a veces nos acompañan, hoy está Dailin, la que nos había dejado plantada hace unos días, ya está aquí cumpliendo su promesa. A la que llamó y habló como la doctora de la iglesia. Aquí está. Y aquí están. Una persona muy querida por nosotros, muy querida por muchos jóvenes, muchas personas del país. Johnny Sandra Martínez. Preséntense. Estelares. Bueno. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Y aquí nosotros, pues, muy contentos también de poder participar y compartir con ustedes en esta noche que llena de amor y un poquito de calor también. Sí. Gracias, chicos, por invitarnos a este programa. Y nada, saludar también a los que nos escuchan, tantos jóvenes, nosotros que amamos tanto a los jóvenes, pues damos muchas gracias al Señor por darnos ustedes la oportunidad de dirigirnos a ellos. Así que en lo que humildemente nos hemos desenvuelto, que es la relación de pareja. Y en lo que la chava ahí viene, pues entonces al público que nos escucha, nuestras bendiciones del Señor para todos. Amén, amén, amén. Bueno, nosotros contentos porque estén aquí y vamos ya una vez a servir el plato sobre la mesa. El plato fuerte. El tema que tenemos para esta noche. Sin entrar. El noviazgo. Y quería recordarle también que si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros amados Johnny y Sandra, aquí están los números, las líneas están abiertas. 809-412-1674. 809-412-2185. Y 809-412-1133. Bien, entonces, vamos a iniciar. Fuego a la lata. Sí, mismo. Con las preguntas. Sí, vamos a iniciar primero, Johnny y Sandra, con donde ustedes trabajan, donde ustedes están haciendo su apostolado, que es el Encuentro Católico para Novios. Hay muchas personas que no conocen eso. Yo incluso, ¿cuántos años tiene el encuentro? Tiene 23 años ya. 23 años. Y cuando nosotros nos enteramos de eso, ya eso era muy viejo, porque hace un año. Sí. No, mentira, no hace un año. Hace como 2 o 3 años. Y ya eso estaba, desde el año 87. Desde el año 87. Un año después que yo nací. Ay, dije la edad. Y entonces, si hay muchas personas que mi papá me sacaba a pasear a mí cuando el encuentro de novios llegó. Yo usaba pantaloncito corto. Ya, Johnny. Te andaba pantaloncillo, ¿eh? Bueno, entonces, hay muchas personas, muchos jóvenes, yo sé que no conocen lo que es esto. Porque, como les digo, yo tengo 3, 4 años sabiendo lo que es el Encuentro Católico para Novios, que es algo que le da a uno tanta vida, que hay tantas buenas experiencias de lo que es el Encuentro Católico para Novios. Entonces, ahora díganos ustedes, ya no digan hasta que nosotros mismos también nos ha dado vida y en estos 34 años de casado que tenemos, 34. Podríamos decir que vamos nos sentimos como novios. Novios para siempre. Realmente la experiencia de Encuentro Católico para Novios surge de la experiencia de Encuentro Matrimonial, como un hijo de Encuentro Matrimonial. Encuentro Matrimonial llega aquí en el año 1977. Y 10 años después llega Encuentro Católico para Novios. Okay. Realmente es una experiencia, es un regalo de la Iglesia Católica y ayuda a los jóvenes a prepararse para dar ese paso de ese sí para toda la vida, que es el sacramento. Entonces realmente es una, podríamos llamarla, una jornada de preparación al matrimonio. Qué chulo. Eso es Encuentro de Novios. Y para aquellos que están pensando en casarse en el Señor. Ok, amén. Sobre todo en el Señor. Exacto. ¿Y se podría decir en cuántos países está el Encuentro Católico para Novios? Mira, realmente el Encuentro Católico para Novios está en los 5 continentes. Sí. Está en más de 40, 50 países a nivel mundial. Pero sí está presente en los 5 continentes. De la bolita del mundo. Entonces, ustedes, ya a partir de su experiencia y de lo que, ya de su trabajo, de lo que viven y aman, ¿cómo definirían lo que es el noviazgo? Sabemos que hay muchas definiciones, el mundo nos presenta definiciones, el diccionario nos presenta algunas definiciones que hecha ya por hombres, o sí, a lo mejor decir personas que no han vivido propiamente esa experiencia, pero a partir de su experiencia, ¿cómo definirían el noviazgo? ¿Particular? Adelante, joven. ¿Sí? El noviazgo para nosotros, y como lo vemos, el noviazgo es esa etapa de preparación para dar el paso al matrimonio. Puede ser que sea una etapa de preparación corta, dependiendo de las necesidades de la pareja, de la preparación de la pareja. Puede ser que sea una etapa de preparación larga, como fue el caso nuestro. O sea, nosotros nos hicimos novio 15 y 16 años. Podríamos decir que no son parámetros que podríamos decir como normales, ¿verdad? Porque podríamos decir que para entrar en un noviazgo ya pensando en un matrimonio se debería tener un poquito más de edad. Pero Cupido nos flechó en ese momento, entonces... El amor no tiene edad. Lo importante fue que nosotros en esa etapa comenzamos a visualizarnos desde el principio como una futura pareja en matrimonio. Uh-huh. Es decir, que desde ahí comenzamos nosotros como esa etapa de preparación. O sea, me encontré contigo, te quiero a ti, pero no es para jugar contigo. Es porque en un futuro, y ese futuro fueron 8 años en lo que nos preparamos en nuestras respectivas carreras, entonces, en ese tiempo fue largo. Si por mí hubiera sido, fuéramos novios todavía. Pero no se recomienda, ¿verdad? Que se duren 8 años. No sé. Es que nosotros estábamos muy jovencitos. Cuando es una pareja ya de 20 y pico de años, pues es menos el tiempo de preparación. Pero, yo no digo que... Escúchame, mi amor, que te interrumpa. Yo no digo que nosotros tuvimos 8 años de novio. Yo digo que nosotros cambiamos 3 juegos de muebles en la casa de Sandra. Pero sí es esa etapa de preparación donde los novios tienen que hacerse conscientes de que tienen que aprovechar el tiempo. Okay. O sea, se conocieron, piensan que Dios jugó un papel importante en darse a conocer el uno al otro, pues hay que aprovechar ese tiempo y no desperdiciarlo, como vemos hoy día que está sucediendo. Sobre todo sabiendo de que como pareja somos un regalo de Dios el uno para el otro. Amén. Y ese regalo entonces tenemos que cuidarlo. Sí. Si somos agradecidos de ese Dios que es todopoderoso, ese Dios amoroso, entonces ¿qué es lo que hacemos cuando alguien querido por nosotros nos regala algo? ¿Ves? Lo guardamos como un tesoro. O sea, lo cuidamos. Entonces, pues, el saber que Dios me regaló a Sandra como compañera, ese es el don más hermoso que Dios me ha regalado. Y el don más hermoso que Sandra tiene es Don Johnny. Hay algo interesante, perdonen los hermanos, que ustedes han dicho, que le falta, diríamos, a muchos jóvenes de ahora, es eso que ustedes mencionaron, de visualizarse como una futura familia. Porque muchos los vemos que se juntan como vamos a ver, a probar, a ver si funciona, uh-huh, o vamos a conocemos otra y a lo mejor con la quinta o séptima que nos quedamos, que ya es la última, uh-huh, pero eso es muy chulo lo que ustedes dijeron, que juntarse como novio es visualizarse para una familia futura. Uh-huh. Debe ser así. Sí. Y viendo me pondría yo ahora con la pregunta que le voy a hacer en el lugar de los que de quizás los padres que nos están escuchando, y es, ¿hay alguna edad a partir de la cual se debe iniciar un noviazgo? O hace un momento que decíamos que el amor no tiene edad. A veces surge. Y me recordaba a nuestro nietecito que tiene 3 años, que él ahora la semana pasada a Sandra le dijo, Bueli, le dicen Bueli a Sandra, Bueli, yo estoy enamorado. Y en la casa cortó una flor para llevarla al colegio. Sí, pero después cuando llegó allá andaba con la mamá, la hija nuestra, y parece como que le dio vergüenza y en vez de dársela a la muchachita se la entregó a la profesora. Sí, pero como tú dices, Omar, o sea, ¿qué pueden hacer los padres en ese sentido? Exacto, ¿cuál es la edad? La edad, por ejemplo, quizás partiendo de la propia experiencia nuestra, cuando nuestra hija nos habló de que tenía un muchacho enamorado de ella, que quisimos conocerla, su papá siempre le había dicho a ella: yo quiero ser la primera persona que conozca cuando tú te enamores, de quién tú te hayas enamorado. Y realmente fue así. Le dije primero que la primero que la tu mamá, primero que yo quiero ser amiga, la... yo quiero ser el primero. Y recuerdo que un día ella estaba en su habitación viendo televisión, yo entré, me senté en el borde de la cama y ella me dijo: papi, quiero decirte algo. Yo estaba entretenido con la televisión viendo, así, ajá, ajá. Entonces, ¿qué, mi hija? Pero no le estaba prestando atención a ella, sino que estaba mirando mi televisión. Y ella me dijo: estoy enamorada. Y yo apagué la televisión. Dime, mi hija. Entonces, yo le pregunté: ¿ya tú se lo dijiste a tu mamá? Y me dice ella: pero tú siempre me has dicho que quería ser el primero en saberlo, y es a ti a quien te lo estoy diciendo. Sí. Bueno, después que yo le dije un par de cositas ahí, yo salí y le dije a Sandra: Jennifer está enamorada. No te he dicho nada. Pero es importante el apoyo y la confianza de los padres hacia los hijos. Cuando unos padres demuestran que tienen confianza en sus hijos, que dialogan con sus hijos, difícilmente esos hijos fallan, porque no quieren traicionar esa confianza de los que hemos tenido los padres en ellos. Entonces, eso pasó con Jennifer. Yo me escandalicé cuando ella tenía 16 años. Y yo: pero mi hija, tú lo que tienes son 16 años. Mami, ¿tú no te acuerdas que tú tenías 15? Entonces comenzamos ahí a prepararla, que creo que debe ser la misión como de los padres, cómo ayudar a encauzar todas esas energías. Y nosotros comenzamos a ayudarle, a darle confianza, a dialogar con ella. Y fue un noviazgo muy lindo también. Ellos mantuvieron un noviazgo de 8 años también. Sí. Para los que llevan anotaciones, no lo digamos, 34 años de casado. Una hija que a los 15 años. No, perdón, voy por otro lado. 34 años de casado, Sandra y yo, cuando Sandra tenía 15, todavía falta el tiempo que tuvimos de casado para que le calculen la edad. ¿Podemos hablar de etapas en el noviazgo? O sea, ¿se puede decir que el noviazgo tiene sus etapas? Mira, yo particularmente creo que etapas, como pudiéramos decir, nace, se desarrolla, nace, crece, se reproduce y muere. No muere. En este caso, oye, no nacimos para semillas. Yo no creo que se den así de que etapas, ¿no? Pero sí es un proceso. Okay. ¿Sí? Lo que sí se da es un proceso. Un proceso que puede comenzar primero con la atracción física, que por ahí por donde entra. Uh-huh. Sí. Antes de sentirnos enamorados hay una atracción física. Una atracción física. Y después con el trato, ¿sí?, vamos consiguiendo y coincidiendo en afinidades, y nos vamos complementando si vamos teniendo diferencias, y vamos viendo las cosas que me agradan de la otra persona y cómo me voy sintiendo acogido con esa otra persona. Y en esa medida en que se va desarrollando, que crece el amor, entonces llegamos a hacer el descubrimiento de que estamos mi vida sin ti no tiene sentido. Quiero compartir mi vida contigo. Entonces ya es la otra etapa. Después de pasar el noviazgo, entonces, bueno, si hemos decidido que vamos a compartir nuestra vida juntos, tenemos que pensar en matrimonio. Entonces, matrimonio. Matrimonio. No es el matrimonio, sí, que dicen por ahí que no es matrimonio. Que no, matrimonio como Dios lo manda. Sí, sí, que... No simplemente una boda, incluso como dice el eslogan del encuentro, que me gusta. Sí, que dice, la boda es un día, el matrimonio es toda la vida, ciertamente es así. El sacramento del matrimonio es para toda la vida. La boda es un momento, es muy lindo, es una ilusión, pero el matrimonio es para toda la vida. Y el matrimonio es día a día, se va... Es un caminar diario, nunca una meta alcanzada. Me dice, ya me casé, ya llegué. A mi meta. Te casaste, ahí comienza. Ahí comienzas a luchar. Entonces, ya que hemos hablado del tiempo así del noviazgo, que ustedes duraron 8 años, que Dailin tiene 10, que Omar ya tiene 4. Va a durar 4 años. No. Eso no le gusta a él, Omar. No te toca a ti hoy. Entonces, a mí me gustaría saber. ¿Cuál es el tiempo más? Es decir, porque, okay, puede que duremos 10 años, pero no sería bueno como pasar de un tiempo y no sería bueno durar al menos de un tiempo. Entonces, háblenos un poquito ahí de ese tiempo que debería durar un noviazgo. Como decimos que el noviazgo es etapa de preparación, no puede ser un tiempo tan corto, que no nos permita conocernos. Pero tampoco debe ser un tiempo tan largo. Que lo pongamos viejo. Oye, que no, espérate. O sea, no. Tiene que haber como un límite. O sea, fíjate que el tiempo que nosotros duramos, que duró nuestra hija, que hay parejas que han durado ese tiempo, porque se han conocido en un proceso en que están iniciando una carrera. Y una sabia decisión es cuando una pareja estudia que termine su carrera, porque los estudios son incompatibles con un matrimonio. Definitivamente, hemos visto muchos casos de matrimonios que fracasan porque uno de los dos está enfrascado en los estudios. Entonces, son los estudios. Es preferible esperar, prepararnos bien, terminar mi carrera, y ya cuando yo termine la carrera, entonces sí estoy lista para dar el paso al matrimonio. Okay, entonces, pero tampoco, escúchame, eso no significa que tampoco, ya me hice de una carrera, ahora es tener un buen empleo y hacerme de dinero y tener la maestría, la maestría, tener una casa, tener carro, que no. Eso así no, o sea, tenemos una llamada. Sí, vamos a aprovechar. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí, hermana, ¿quién no sabe de dónde? Estoy manejando en este momento. Okay. Díganos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Escuchando. Una pregunta. Sí, ¿qué sucede cuando hay una relación y la misma termina y una de las dos de la pareja no acepta la conclusión del noviazgo y quiere permanecer en el noviazgo aún haya terminado? Ok, usted nos dice que... ¿Puede repetir la pregunta nueva vez, por favor, y disculpe? ¿Perdón? Sí, ¿puede repetirnos la pregunta nueva vez y disculpe? Cuando una relación de pareja termina y uno de los dos no acepta que suceda y quiere permanecer en el noviazgo. Es que una relación es de dos, no es solamente de una persona. Exacto, pero ¿cómo se trata a esa persona que no acepta la finalidad de la relación? Sería un poquito difícil. Y quizás también sería una falta de madurez de esa otra persona entender que aquella persona con la que yo he querido tener esa relación y que ya no está interesado en mí, yo no puedo forzar y obligar al otro. Yo tengo que comenzar a revisarme a mí mismo. Quizás eso serían fijaciones que se dan en algún tipo de persona, que son casi fijaciones enfermizas que terminan haciendo daño en la relación. No se puede obligar a nadie a permanecer, y si hay un hombre o una mujer que ya no le interesa la relación, la otra persona tiene que aceptar con madurez y con responsabilidad la decisión de esa otra persona, porque sabe que no podrá ser feliz porque esa persona no está interesada en él o ella. Sí, pero ¿cómo se puede ayudar a esa persona que no la acepta? En ese caso, quizás buscar, primero, dialogar con esa persona con total honestidad, con total sinceridad. Y si no se llega a un acuerdo a través del diálogo, buscar una tercera persona, que puede ser un psicólogo, puede ser un sacerdote, puede ser una pareja de experiencia, de manera que se pueda entender que es que para una relación se necesitan dos, no es solamente una persona, se requiere de dos. Ok, entonces, gracias, les sigo escuchando por radio. Sí, muy bien, muchas gracias por su llamada. Dios la bendiga. Bueno, y siguiendo en ese mismo orden de viendo este problema que ella nos plantea de una persona que no acepta, ¿no?, el que haya terminado una relación de noviazgo. ¿Cuáles son los peores enemigos del noviazgo? Y si podríamos categorizarlo, ¿cuáles serían? ¿Cuáles? Bueno, yo creo que, de mi parte, creo que el peor enemigo de un noviazgo, de una relación, es la falta de Dios. La falta de conciencia de que humanamente nosotros no podemos llevar una relación si Dios no está en medio de nosotros. Ese es por un lado. El tener a Dios como centro es lo que nos va a permitir a nosotros poder superar muchas dificultades, poder llevar un diálogo realmente, poder inclusive frenar muchas pasiones, porque el mundo nos está vendiendo de que el noviazgo es como si estuviéramos casados. Entonces, en este momento, los novios quieren estar casados y los casados quieren estar solteros. Entonces, se requiere que se tenga a Dios como centro, que se escuche la palabra del Señor. O sea, para nosotros ha sido vital, en momentos de dificultad, en momentos de crisis, contar con lo que Jesús nos deja a través de las Escrituras. Y un enemigo grande que tiene, derivado de esa falta de tener a Dios como centro, son esas famosas relaciones prematrimoniales, que realmente están dañando mucho y están ocasionando que muchos matrimonios se deterioren antes de los 2 años, porque ya hemos vivido una etapa que correspondía al momento del matrimonio. Es decir, que la castidad dentro del matrimonio ayuda mucho a mantenerlo aún más unido. Claro que sí. La castidad dentro del noviazgo. Ayuda a mantener la fidelidad dentro del matrimonio. Eso es lo grande de eso. Entonces, podríamos decir, bueno, nosotros conocemos infinidad de parejas, hay cantidad, sí, el mundo está vendiendo de que la mayoría de los novios no son novios, que tienen novios, sus relaciones prematrimoniales, pero nosotros sí podemos dar fe y testimonio de muchas parejas de novios que están viviendo su noviazgo de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué le cuesta? Sí, cuesta, porque óyeme, lo que están vendiendo es, en el trabajo le dicen, oye, ¿y tú no has estado con tu novio? No, pero tú estás pasada, tú estás esto, tú estás aquello, tú... Y así como hay muchos novios que han mantenido o mantienen relaciones prematrimoniales, hay muchos novios también que llegan vírgenes al matrimonio. O sea, eso no es obsoleto. Y aún aquellos que han mantenido relaciones prematrimoniales en el noviazgo, nosotros, como damos seguimiento también a parejas, también hay parejas que han puesto un stop a eso. Entonces, comienzan a vivir lo que nosotros llamamos una segunda castidad. O sea, yo no estaba consciente de esto. Yo sé en este momento que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ya dijimos stop a eso. Entonces, hasta que ya llegue el momento de la boda, entonces ya pueden, el momento del matrimonio, que unen su alma y unen sus cuerpos. Los novios, o sea, deben pedir también sabiduría para llevar su relación. Y en el libro de los Proverbios se dice que respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué tienen que hacer los novios? Comenzar a respetar al Señor, ¿sí?, para que reciban la sabiduría y puedan llevar un noviazgo como Dios quiere y espera que sea vivido, un noviazgo cristiano. Amén. Y los novios que se respetan en ese sentido son matrimonios que también viven plenamente su fidelidad, que sí es posible. que sí es posible. Estamos, está interesantísimo todo lo que estamos diciendo. Sí, va a estar. Lo que nos están escuchando, vayan tomando nota, sí, que esto le va a servir para mucho. Nos vamos entonces a una pequeña pausa musical y regresamos con nuestro segundo bloque. Continuamos, entonces vamos a una pausa y regresamos. Quiero ser pescador, bandero, ser pulpeame como azul. Quiero ser hermano, quiero ser pescador, bandero, ser pulpeame como azul. Quiero ser hermano, quiero ser pescador. Señor, a ti te entrego esta relación para que sea. Quiero ser Estamos de regreso con nuestro tema, el noviazgo. Y recuerden, señores, que estamos en contacto con ustedes y queremos que ustedes también estén en contacto con nosotros, con los números de teléfono 809-412-1674, 809-412-2185 y 809-412-1133. Entonces continuamos con nuestra entrevista. Ok. Estuvimos hablando en el otro bloque sobre los noviazgos que se llevan en la actualidad. ¿Cuáles son las características de un noviazgo cristiano? Las características que ustedes pueden presentar, o sea, que son de un noviazgo cristiano. Bueno, un noviazgo cristiano es una... Podríamos partir de donde dejamos el bloque anterior. Exacto. Cuando hablábamos de que en el libro de Proverbios... Sí. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, primero, sobre todas las cosas, el temor de Dios. Pero cuando hablamos del temor de Dios, se sobreentiende que no es pensando que es un Dios castigador, sino cuando hablamos del temor de Dios es temor a perder el amor de Dios, que por mis acciones yo puedo perder la gracia, yo puedo perder el amor de Dios. Entonces, los novios, lo primero, particularmente yo creo que lo que tienen que hacer es ser temerosos de Dios. De ahí parte. Y a partir de ahí, ¿ya? Todo se deriva. El respeto mutuo, la confianza. Son valores también que deben cultivarse en una relación. Cuando hay temor de Dios, entonces no se toma el noviazgo como un relajo. Se toma el noviazgo como esta etapa para yo vivir mi fidelidad. O sea, siendo joven. La preparación para el matrimonio. Esa preparación. Exactamente. Entonces, ya hablando así de lo que es el noviazgo cristiano, ¿cómo yo sé que yo estoy preparada para tener una relación de noviazgo seria? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Hay una forma de yo darme cuenta? Esa sí es una pregunta interesante. Porque en ocasiones pensamos que estamos preparados y después descubrimos que no había tal preparación. Que mi carácter es muy fuerte o que soy un roca quieta. Y no es que un poco inquieta, quizás que soy roca izquierda. No, yo dije roca izquierda. Ah, fue roca izquierda. Yo entendí inquieta, roca izquierda. Roca inquieta también. ¿Cómo sé que ya estoy preparada? Sí, ¿cómo yo sé? Cuando el amor que tengo por esa otra persona es un amor maduro. O sea, es un amor que no es egoísta. Es un amor que no guarda rencores, es un amor que confía, que espera, asimismo como lo dice la carta de San Pablo a los Corintios. Es un amor que es paciente, que es servicial. Ahí está la clave. O sea, en esa carta de San Pablo a los Corintios, ahí está cómo nosotros debemos amar. Si amamos de esa manera, ya es una característica de un amor maduro. Entonces, eso... ya indica que estoy preparada para dar ese paso. Para poder entrar en una relación. Si tengo mis prejuicios, si tengo mis inseguridades, si guardo rencor, si soy demasiado insegura. Si no perdono. Hay muchas cosas que hay que trabajarla desconfiada, antes de. O sea que soy una eso hay que trabajarlo antes de dar el paso. Ay, como yo dije, si soy muy rock izquierda. Muy también. Rock izquierda, sí. Porque si no puedo controlar mi carácter. Si no puedo controlar mi ira. Hay muchas personas en el matrimonio que hacen un caos en el matrimonio porque uno de los dos tiene una ira que es incontrolable. A lo mejor eso vino desde su infancia. Entonces, hay cosas que hay que visualizarla, dialogarla y trabajar sobre ella. Sí, pero es bueno decir ahí algo que ustedes mismos nos han dicho en las reuniones de la comunidad, que el carácter yo no lo puedo cambiar, claro, pero sí puedo controlarlo. Hay muchos patrones de mi comportamiento, o sea, mi temperamento está viene casi desde que estoy pequeña, o sea, se forma desde uno hasta 5 o 7 años, se forma el temperamento. Pero sí, esos patrones de conducta exagerado, que son los que afectan a la otra persona, sí yo puedo controlarlo y modificarlo, pero tengo que hacerme consciente de ellos. O sea, si yo no estoy consciente de que yo soy una persona que me subo con facilidad, que ofendo con facilidad, entonces yo no voy a poder trabajar esa parte negativa que hay en mí. Entonces eso requiere una madurez. Sí. Y dentro de la madurez, un proceso de preparación. Porque es que fíjate una cosa, toda la vida nos la pasamos estudiando. Sí. Pero nadie se prepara, o sea, ¿qué tiempo nos dan a nosotros y nos enseñan para hacer una pareja, para hacer un matrimonio? Nada. Nada. Ustedes, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de vivir el encuentro de novios, entonces, a Dios que los acompañe, ¿verdad?, en ese proceso. Ya lo tenemos en la mirilla para el encuentro matrimonial, porque hoy día una pareja no puede andar sola, sí. Necesita una etapa de preparación, necesita un acompañamiento. Entonces, eso... Gracias a Dios lo tenemos en encuentro de novios. Sí, porque incluso usted nos dice que ustedes guían a parejas, que aparte de las reuniones, porque se hacen unas reuniones, ¿verdad? Donde la pareja, las parejas que participaron en ese encuentro, en ese retiro, se reúnen, comparten sus experiencias y eso le ayuda. Pero aparte de, si hay un problema más allá, también entonces el encuentro católico para novio tiene parejas que guía y que ayuda a esas parejas que necesitan una ayuda personalizada. Exacto. Habemos parejas que ese es nuestro apostolado, básicamente. Señora. O sea que va alguna pareja, sea o no, de encuentro de novios, porque no puede haber distinción. Muchas veces es un sacerdote que nos recomienda X pareja, muchas veces es otra pareja que me dice, mira, tengo un hermano, tengo una prima, y si uno puede darle la mano, pues... hay que utilizar las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero es que la ayuda o guía que nosotros podamos darle es en base a nuestras propias vivencias personales. Y a fomentar la comunicación, el diálogo, que es lo primero que se pierde. Y como se pierde eso, entonces ya duramos un mes mudo los dos. Entonces, como estamos mudos, exactamente. Entonces no hay tutía, como decimos. Empecemos entonces a Dailin por aquí, que nos tiene una pregunta. Hola a todos, un saludito a Isis que nos está escuchando. Isis. Hola Isis. Beso a Isis. Feliz año de la Santa. Y si tiene su fan aquí, mira todo como un fan club de Isis. Isis Lorenzo. Una preguntita, Johnny Sandra. A nivel cristiano, ¿debo esperar que Dios me envíe mi pareja o la busco yo? Si estamos diciendo, que ahorita decíamos, que mi pareja es un regalo de Dios para mí. A Dios rogando y con el mazo dando. Pero eso no significa de que, ay, yo no tengo novio, no tengo novia, que... Deja a comenzar a buscar así... A lo loco. No. Desesperado, no, tampoco no. El Señor lo dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. ¿Cuántas parejas no se habrán o no se han conocido por un caso fortuito? En un supermercado, en un cine, en una playa, ¿eh? Entonces... Por internet. Está muy de moda. Bueno, yo esos amores por internet. No, porque tenemos nuestra reserva. Se conocieron. Influyó el internet. Los medios. Bueno, pero tenemos que aceptar los medios de comunicación ahora también. Como la parte moderna. Lo que pasa es que en los tiempos no existía esto. La cartita es. Telegrama. Telegrama le mandaba yo a Sandra de Santiago. Pero volviendo a la pregunta central de que si tengo yo que salir a buscar o esperarlo, tú puedes estar segura que tú senté en tu casa y no te va a llegar nadie. Te voy a... Pero que tampoco tú vas a salir a comenzar. ¡Ey, ando buscando novio! ¿Quién quiere ser mi novio? No. Te voy a contar algo que le pasó a una joven muy querida por nosotros. La queremos como una hija. Ella ha tenido quizás dos novios. Y bueno, ya está entrando en cierta edad. Está en los 30 y algo. Y siempre que la llamo, ella vive fuera del país. Mira, ¿cómo está? ¿Conociste a alguien? No he conocido a nadie. Y yo el consejo que le di, bueno, pues pídeselo a papá Dios, porque a papá Dios hay que pedirle las cosas concretas. O sea, no es de que, ay, yo quiero un novio, no, pídele concretamente cómo tú lo quieres, que sea bueno, que sea cristiano, que sea de acuerdo a mis valores y mis principios. Bueno, pues me contó una historia que parece una historia de película, porque realmente ya todos los días, dice que ese día había tenido un percance con su hermana y su papá y un pleito y le dijo, ay, Señor, pero ¿cuándo es que tú me vas a mandar el hombre que yo necesito? Y que bajando del tren había conocido a un muchacho que tenía varios días que le seguía observándole a ella, que le estaba siguiendo los pasos. Entonces comenzó esa relación y ya tienen meses. Y ella me dice, yo creo que ese es el hombre ya que papá Dios me mandó. Nos decía ella que se lo había pedido medio calvo y el tipo es medio calvo. Y con los ojos claros. O sea, eso es demasiado, ¿verdad? Pero así es que el Señor se desborda. Y no hay coincidencia. Así es él. Para el Señor no hay. Pero hay que pedírselo. Yo le digo a la muchacha que tantas muchachas buenas, pero Dios mío, los hombres tan ciegos. Pídele al Señor que te mande un hombre bueno, de acuerdo a tu principio, no un tigre de esos que aparecen por ahí. Y tú verás cómo el Señor va a poner en tu camino esa persona, pero hay que pedírsela. Él lo dice, pidan y se les dará. Sí, porque le voy a decir un testimonio mío y de Omar. Nosotros no estábamos así como de que para ser novio, ¿no? Y nada más tuvimos que hablar una noche, eso sí que amanecimos. Muchacha, déjate hablar. Amanecimos hablando, no, de verdad, de 8 a 6 de la mañana, señores. No, este es muy caro minuto. Ah, y perdón, Omar, antes de que se vayan con esto, con otra pregunta, hay otro testimonio muy lindo de una parejita de una de las comunidades que ella me decía, yo, bueno, ella conoció un muchacho y estaba orando en el Santísimo. Y ella en ese momento le estaba pidiendo al Señor que ella quería tener un novio que fuera bueno. Entonces, por otro lado, había otro joven que también estaba pidiendo lo mismo. ¿Oye? Acababa de terminar una relación, Señor, eso no me convenía, yo sé que no me convenía. Tú, mira, tú, gracias porque tú hiciste que terminara eso. Un Viernes Santo. Pero pon en mi camino una persona que sea la que tú, ¿verdad? Como una señal, a veces pedimos signos al Señor y efectivamente, oye, hoy son novios y están pensando ya en casarse. Una pareja lindísima, un modelo de pareja de novio cristiano. O sea que hay que pedirle al Señor, hay que pedírselo. Entonces, una perdón. Sí. Buenas noches, llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Vanessa Matos. Okay. Vanessa Matos. ¿De dónde, Vanessa? Sí, de la parroquia Inmaculada Concepción. Un saludo por allá a todo el mundo. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué quieres aportar al tema? Bueno, lo que pasa es que me extrañó escuchar del movimiento. La verdad que escuché que tenía 33 años aquí en República Dominicana. 23. Ok. Y no, realmente no había recibido ninguna información, a pesar de que soy activa en la iglesia. Entonces quería saber quiénes los representan y dónde están ubicados para yo saber dónde dirigirme. Okay. Bueno, si tú quieres también puedes escribirnos y te damos mayor información al mail del programa, como arcilla en sus manos o en tus manos. ¿Cómo es? Como arcilla en sus manos. Como arcilla en sus manos, @gmail.com. Y se te olvida, tú lo buscas en Facebook. Ah, ok, perfecto. También puedes entrar a la página del encuentro, que es, tú lo pones en Google, Encuentro Católico para Novios República Dominicana, y tú vas a encontrar también la información. Okay. Y tú no escribes que te damos también los próximos retiros y eso. Ah, perfecto. Okay. Vanessa, se supone que tú tienes tu novio, ¿verdad? Sí, claro. El primer requisito. Y está pensando casarte, así que. Sí, realmente. Ojalá y... Estás invitada formalmente ya a participar en un fin de semana de Encuentro Católico para Novios. ¿Cuándo para que conozca es el próximo? El próximo es el primer fin de semana de diciembre. Ok. 3, 4 y 5 de diciembre. Ah, tienes que recibir una información previa conjuntamente con tu novio. Ok. No necesariamente en tu parroquia, hay parroquia donde estamos. Los muchachos a través de la página de ellos te van a dar toda la información. Pero Aleida y Omar. Así rápidamente, por ejemplo, hay centro de información en el Claret, en la parroquia del Colegio Claret. El Colegio, ok. Sí, hay en Pasibien, en Santa Mónica, en la zona oriental y en Don Bosco. En Comarcilla, en tus ahí me manos. Puedo dirigir y ahí me dan la información. Y en Comarcilla, en tus manos. Cualquier información aquí la puedes averiguar. Ah, okay. Perfecto. Si tú no escribes y te ponemos bien en contacto, a ver qué parroquia te queda más cerca para la información, qué pareja te puede ayudar en eso. Ah, bien. Muy bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por llamar, Vanessa. Así gracias. Que bendiciones del Señor. Amén, amén. Bye bye. Bye bye. Bueno, una de las preguntas que vamos a hacer ya por último, porque estamos ya culminando, era esa, donde cómo recibir información, pero ya por último, ya que la contestaron a Vanessa en su inquietud, ¿qué ha sido, o sea, el encuentro católico para novios, qué ha sido en sus vidas como ¿qué pareja? Ha hecho en sus ¿o qué vidas? Ha hecho en su vida como pareja para culminar? Bueno, realmente nosotros partimos del encuentro matrimonial, una experiencia que vivimos cuando teníamos 7 años de casado. Fue la experiencia que nos hizo reencontrarnos con el Señor, reencontrarnos como pareja, y a partir de ahí fue que surgió nuestro apostolado. Si hoy somos una pareja, se lo debemos a haber vivido esa experiencia del encuentro matrimonial. Estamos hablando en el año 84. En el año 84. Luego, cuando ya surge en nosotros esa necesidad de dar a conocer lo que nosotros recibimos, ese gran regalo, pues nosotros también, al traer el Encuentro Católico para Novio aquí al país, pues nosotros decidimos trabajar con las parejas jóvenes, porque veíamos una gran necesidad. Entonces, desde ahí, desde el año 1987, estamos colaborando con Encuentro Católico para Novio, y nosotros le decíamos a una comunidad el sábado, es que esta es nuestra vida, o sea, si a nosotros nos quitaran eso, fue como quitar una parte de nosotros mismos, porque estar con jóvenes, ayudar a los jóvenes, eso es algo que a nosotros nos llena de vida. Sí, que lo más hermoso precisamente es que al trabajar con jóvenes, eso nos reta también a nosotros a mantener un amor renovado. Nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Y para nosotros poder dar amor, tenemos que vivir enamorados el uno del otro. Y ese enamoramiento lo vamos también cultivando a través del compartir con los otros jóvenes, quienes, sin ellos darse cuenta, son un reto para nosotros, para que nosotros nos mantengamos también así, en pie de lucha, amén. Al pie del cañón. Novio para siempre. Novio para siempre. Amén, amén. Y wow, llegamos al final. Sí, pero nosotros no podemos ir de aquí así. Quiero darle unas felicitaciones grandísimas a un hermano de comunidad. Señores, nuestra comunidad es amar, es una decisión. A don Amparo. Sí, al señor Amparo allá, Huáscar. Huáscar Amparo. Ese es uno, señores, de nuestros hermanos de comunidad que está chico hoy de cumpleaños. Y sin malicia. Sí, ese. Te queremos mucho, Huáscar. Entonces, también un gran saludo a la comunidad Mar, es una decisión que está apoyando a sus coordinadores. Sí. Están escuchándolo, incluso Sandra ya le calcularon la edad. ¿Cómo? Sí, eso no se vaya, por favor. Tenemos una llamada. Otra llamada. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Saber, yo tengo la que la puedo pasar, pero la realidad es ya, tiene que excusa, no, llama por la otra línea porque casi no estamos escuchando bien. Que te vamos a esperar, te lo prometemos. Okay. Sí. Bueno. Okay. Bueno, y también enviar un caluroso saludo a mi comunidad allá en Jesús Nazareno, que también están en contacto con nosotros, en sintonía con nosotros por allá, Israel, Frabel y Carolina. Un abrazo para todos. Como les decía, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al... ¿Y Darling? Estamos esperando la llamada. Ya hemos llegado al final de nuestro programa Como Arcilla en Sus Manos. Contentísimo por claro, la noche que... Claro, que claro. No, señores, vamos a tener definitivamente que invitar nuevamente. Tenemos otra parte con John y Sandra. El seguimiento al noviazgo. Yo propongo la segunda etapa, entonces el matrimonio. La tercera, el divorcio. No. ¿Qué pasa? Esa etapa no existe. Nos estamos preparando para que nunca se hable de esa palabra. Amén. Acuérdense, café con leche. Así que, saludito. Sí, es una anécdota que luego le eso contaré. Lo conocerán cuando vayan a retiro, ¿ok? Así que ya en este diciembre ahora, en el primer fin de semana de diciembre. 10, 4 y 5 de diciembre. Exactamente. Entonces estamos por aquí como Arcilla en Sus Manos. Cualquier información acerca del Encuentro Católico para Novios se pueden conectar con nosotros a través de www. punto como martillo en sus manos punto blogspot.com. Póngalo en Google y usted lo encuentra de una vez. Y cualquier pregunta, como martillo en sus manos @gmail.com. Cualquier pregunta, inquietud sobre el tema, se la contestamos por ahí. O sea, le enviamos a Jenny y a Sandra, ¿no? Para que sí, ella si la, no la sabemos, claro. Le servimos de enlace. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, pues nada más por el día de hoy. Muchísimas gracias, feliz noche y que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Bye. Bye, bye. Bye. Amén. En tu hogar. Somos parte de la familia mundial de Radio María.